hablo. Yo soy de Donosti, pero llevo viviendo 5 años en París, por lo que obviamente llevo 5 años en los movimientos sociales franceses, particularmente parisinos, que es un poco diferente del resto de Francia. Entonces, pues mi contexto político y de lucha ahora mismo es ese. Y entonces, pues eso, mi cultura política en la práctica ahora mismo es ese. Y entonces en mi trabajo se refleja bastante eso. Yo estudio historia y también hice arte, pero a la par de eso, pues empecé a estar en los movimientos pues feministas, anarquistas, en los movimientos sociales en general, pues ya sea pues contra la precariedad, contra distintas leyes que han intentado poner en Francia, pues por ejemplo reformas laborales, reformas de jubilación y esas cosas. En eso hemos estado metidas compañeras y compañeros. Y en paralelo de esto, empecé hace unos años a desarrollar una actividad en las redes sociales, pues compartiendo pues estas movidas, compartiendo pues las cosas que yo iba pensando, que yo iba aprendiendo y eso. Y entonces también pues tuve la idea, o más bien las ganas, de escribir un libro. Y este libro pues es Terror Feminista, que lo escribí entonces en su día en francés al principio y pensando en un público francés, porque bueno, no pensé que un día íbamos a poder traducirlo. Y este libro nace del hecho de que pues empecé a darme cuenta de que al estar en asambleas, en reuniones y tal, pues anarquistas o de izquierdas en general, el debate de la violencia pues se daba muy a menudo. Era una cosa que estaba muy presente. Muchas veces terminaba como en disputa, ¿no? En plan de gente que estaba súper en contra de las acciones violentas y gente que igual no estaba por la violencia, pero que no estaba en contra. Y me di cuenta de que cuando estaban asambleas feministas, pues este debate no existía. No es que hubiera desacuerdos, es que directamente no hablábamos del tema, no expresábamos opiniones o no intentábamos hablar sobre la violencia en el seno del feminismo. Y entonces empecé a preguntarme pues por qué. Y realmente este libro nace de un poco de esa curiosidad. No nace con la idea de querer aportar respuestas o de querer convencer a la gente de usar la violencia o no. Simplemente nace de una curiosidad y de esas preguntas. El terror feminista, el título, hace alusión al título del número de una revista de extrema derecha que salió en 2018, que lo llamaron el terror feminista, porque ellos decían que el feminismo es un peligro, pero los ejemplos que daban eran cosas como el hecho de que usemos la escritura inclusiva o de que pidamos poder hacer hijos pues medicalmente asistidos pues para mujeres lesbianas y tal, y para ellos eso es lo que calificaban de violencia y de peligro y de terrorismo. Y entonces me pareció un poco curioso de cómo por cualquier cosa que hagamos, ya sean chorradas como usar la escritura inclusiva, nos dicen que somos pues el terror feminista. En paralelo, veía que en los grupos feministas franceses y en muchos artículos y muchas publicaciones, pues es muy común el insistir en el hecho de que es un movimiento súper pacífico. Y hay una frase muy conocida de Benoît Hult, que es una militante francesa, que es el feminismo nunca ha matado a nadie, el machismo mata todos los días. Y entonces pues yo veía como estas dos cosas paralelas y un poco contradictorias. Porque unas insisten en el hecho de que somos súper pacíficas y otros nos tachan de violentas por cualquier chorrada. Y entonces pues empezó a generarme preguntas, en plan, ¿es verdad que somos súper pacíficas? ¿Es verdad que nunca hemos matado a nadie? Y si es el caso, pues ¿por qué? O si hemos matado a alguien, pues ¿por qué? Entonces empecé pues a buscar ejemplos de mujeres pues en la historia, en diferentes contextos políticos y sociales que hubieran hecho uso de la violencia. Y la verdad es que encontré bastantes, con diferentes historias. Entonces ahí la pregunta era, pues, ¿por qué no hablamos de ellas? ¿Por qué están invisibilizadas? ¿Por qué hicieron uso de la violencia? ¿Podían haber hecho otra cosa? Esas cosas. Entonces el libro lo he dividido en 3 partes. La primera es la violencia como concepto, en la que interrogo la violencia feminista como, pues, en las ficciones, en la pintura, en el arte. Porque creo que la violencia, al ser algo que está en el antípodo de la feminidad socialmente definida, porque la feminidad tiene que ser pasiva, silenciosa, tenemos que estar en la sumisión y no en la acción. Entonces creo que el hecho de pensar violencia ya es en cierto modo algo subversivo. Entonces, en este capítulo, por ejemplo, doy ejemplos de mujeres que pintaron mujeres violentas, pues en el siglo XVIII, XVII y esas cosas, o interrogó figuras de personajes femeninos ficticios que han ejercido la violencia y que a veces han sido creados por hombres. Entonces interrogo de cómo esos personajes, que pueden ser pues igual interesantes, a la vez están cargados de una mirada masculina que las ha creado, y de cómo a veces estos personajes pueden estar, por ejemplo, sexualizados. Y es el primer capítulo. En el segundo capítulo hablo de ejemplos de mujeres que han usado la violencia pues para defenderse. Mujeres que no eran igual feministas, pero se han visto en situaciones que usaban la violencia o las mataban. Pues mujeres que han matado a hombres pues porque ya se iban a violar, o que ya se habían violado, o mujeres que mataron a sus maridos violentos, etc. Por ejemplo, hablo de un caso que ha sido muy famoso en Francia, que es Jacqueline Sauvage, que fue una mujer que asesinó a su marido en 2012, y que fue muy, muy, muy, muy, muy famosa, y que todo el mundo conoce este ejemplo. Y sin embargo, desde Jacqueline Sauvage, en Francia ha habido unas 80 mujeres que han hecho lo mismo, desde 2012. Y esas mujeres nadie las conoce, nadie conoce sus nombres. Entonces interrogo eso de por qué de repente una figura se vuelve casi icónica y sin embargo seguimos ignorando las que hacen lo mismo y que ahora están pues en la cárcel, encerradas y pagando por un crimen por el que pues no pueden haber hecho otra cosa. Y en el último capítulo sí que interrogo la violencia feminista más desde un concepto, desde una conciencia política, pues de grupos a través de la historia en diferentes países que han hecho uso de la violencia, pero ya por conciencia política, porque pues analizaron o han analizado la sociedad patriarcal de tal manera que ven la violencia como una solución pues para hacerle frente. Y hablo, por ejemplo, de colectivos como Rote Soga en Alemania, que fue un colectivo que, por ejemplo, puso muchas bombas entre los años 70 y 90, nunca mataron a nadie, pero bueno, sus acciones fueron violentas. O bueno, hablo de ejemplos así. Y esa es la idea. Y el libro entonces es bastante cortito y en cada parte, pues cada capítulo está, tiene el nombre de una de estas mujeres, porque a mí en mi trabajo en general me gusta bastante como encarnarlo, como hacerlo, hacer que esté vivo en cierto modo. Y esa es la idea. Y igual antes de seguir hablando del tema voy a hablaros un poco de cómo he seguido trabajando después, pues eso, para reconstructurizar. Luego, bueno, esto lo autopubliqué en 2020 y luego fue reeditado por una editorial que se llama Divergence en París, que es una editorial, la verdad, muy chula, pues independiente, pues anarquista, que publica textos pues como de Bell Hooks, Silvia Federici, Michel Foucault, o sea, cosas realmente muy interesantes. Y luego con esta editorial participé también a un libro colectivo que se llama Deshacer a la policía, con un texto sobre el feminismo anticarcelario, que es otro de los temas que a mí me interesa abordar en mi trabajo. Y ahora acabamos de publicar otro libro hace más o menos un mes, que se llama Hilaria, como mi tatarabuela. Y en este libro parto de la historia de esta mujer y de sus hijos, y a raíz de sus vivencias intento elaborar una teoría política que es feminista y anarquista, donde hablo pues de anticapitalismo, de feminismo anticarcelario, antifascismo, etc. Y en este libro sí que es como tiene un poco un propósito como pedagógico pues para personas que igual tienen curiosidad de estos temas pero que no consiguen muy bien entender qué es, y que por lo menos yo no digo que vayan a estar de acuerdo o que haya que estar de acuerdo con lo que yo digo, pero por lo menos que la gente tenga las herramientas de saber de qué se trata y que así puedan hacerse su propia opinión, que al final para mí es lo importante. Entonces, bueno, yo os propongo que si queréis abrimos un poco la palabra, el debate, porque a mí no me gusta mucho hablar yo sola. Bueno, luego si tengo que hablar pues hablo, suelto cosas, pero si queréis, no sé si queréis hacer preguntas o compartir experiencias o opiniones, lo que queráis. Y por ejemplo, ayer hicimos una presentación en Bilbao y sí que estuvimos hablando mucho y el debate se abrió a un montón de temas diferentes que no fueron solamente del libro, y decir que a mí eso me parece muy bien también. O sea que...